del año 2011, para que nos cuenten cómo va la situación legal, toda vez que todo parece indicar que esta embarcación denominada Grecia, que tiene, digamos, su paradero en las Islas Marshall, fuera de nuestro país, habría tenido, pues, responsabilidad en la muerte de estos 9 pescadores peruanos. Muy buenos días, ¿con quién tenemos el gusto? Buenos días. Quien les habla es una miembro del estudio jurídico Saavedra Abogados. Que está llevando el caso. Que estamos llevando de parte de los agraviados el proceso, tanto en la vía penal como en la vía civil. Ajá. La situación es de que estos hechos ocurrieron lamentablemente hace más de, ya va a tener 3 años, sin embargo hasta la fecha no encontramos justicia. Las familias hasta ahora, las madres y los niños que han quedado en un desamparo total, hasta el momento no encuentran justicia, toda vez de que la demora tanto de parte de las autoridades que están a cargo de los juzgados, parte del Poder Judicial, se viene dilatando cada vez más los procesos. ¿Y a qué se deben? Y sumado a ello por las maniobras dilatorias de parte de los abogados de las naves, ¿no? Tanto de la nave Felicia como de la nave Belén. Con respecto a la nave Felicia, que es una embarcación granelera procedente de las Islas Marshall, justamente venía hacia el Callao cuando sucedieron estos hechos el día 10 de abril del 2011. Venían hacia el puerto del Callao y fue en esas circunstancias en que dicha nave pesquera voltea a la nave Belén. Y en esas horas en que se encontraba... A la nave peruana Belén. Y esta nave era... Es una empresa pesquera, anchovetera. Ya. Uh-huh. De la cual en la cual la mayoría de tripulantes... ¿Cuántos tripulantes habían en total? En total eran 14 tripulantes, 14. De los cuales 9 fallecieron y de los 9 solamente encontraron 8 cuerpos y uno desaparecido hasta la fecha. O sea que más del 50% de la tripulación falleció. Falleció, hecho que quedó totalmente impune hasta la fecha, empezando por las autoridades en primer lugar de la Capitanía del Puerto del Callao, porque el capitán que estuvo en ese entonces... permitió a los 3 días la salida de la nave pesquera Felicia sin poner en buen recaudo a las familias que quedaban desamparadas. Es decir, solamente se preocuparon en darle, el capitán de puerto le dio la orden de zarpe a la nave Felicia extranjera y de las cuales hasta ahora nosotros no podemos ni conocemos absolutamente nada. O sea que esta nave Felicia había matado a 9 peruanos. ¿Y la persona de la capitanía, sabe su nombre? ¿Se acuerda usted? El capitán estaba ahí en esa época, el segundo capitán, el comandante Chávez. Ah, el comandante Chávez era el segundo comandante, pero el principal que estaba en ese periodo, inclusive es más, a los 10, 15 días en que le dio la orden de salida a la nave Felicia, de inmediato renunció a la capitanía del puerto. Claro. Es decir, se retiró después de pronto de haber sospechosamente se retiró, renunció a su cargo de la Capitanía del Puerto. Imagínense qué es lo que debe de haber habido de por medio para que se retire. Qué barbaridad, ¿no? Quedó a cargo el comandante Chávez, ¿no? Uh-huh. De esto, pero obviamente quien dio esa autorización no fue Chávez, sino su jefe inmediato. Su jefe inmediato, ¿no? Que no tiene el nombre ahorita. Ahorita no lo tengo el nombre. Bueno, qué vergüenza y qué descaro, ¿no? Dejar que se vaya esta nave que había sido partícipe de la muerte de 9 peruanos y en 3 días la dejó zarpar, digamos. Así es. Bueno, ahí comenzaron ya las irregularidades. Ahí comenzaron las irregularidades, la demora de parte de la Capitanía del Puerto, porque en este tipo de procesos las investigaciones tienen una duración aproximadamente en primera instancia de 45 días. Sin embargo, se alargó a un año y meses para salir la resolución en la Capitanía del Puerto, o sea, en la parte administrativa. Es decir, donde ellos tenían que hacer una investigación de quién era el responsable, qué porcentaje de responsabilidades había tanto para la nave Belén como para la nave Felicia. Claro, tenían que hacer toda una investigación. Esto normalmente dura 45 días. 45 días. Sin embargo, se dilató algo de año y medio, más o menos. Nuevamente las naves apelaron porque no se encontraban de acuerdo con los porcentajes. y hasta la fecha todavía no sale, ¿no? Sigue en esa instancia en el que apelan y hasta ahora no salen las resoluciones. Las familiares siempre se encuentran constantemente yendo, ¿cuándo sale? ¿Qué significa que no salen las resoluciones? Es decir, de dictaminar de la los investigación, porcentajes. O sea, de la investigación tiene que haber un resultado. Es un resultado. Ese resultado todavía no sale. Ya, ese resultado no hace mucho, hace en el mes de diciembre creo que fue, ¿no? Salió el resultado y ahora estamos a la espera porque tienen ellos para poder apelar a la vía judicial. No, según tenemos salió entendido, el resultado, salió el porque resultado. Porque la capitanía tiene que hacer una investigación. Así es, que demora, en segunda que demoraba instancia. 45 días, pero demoró más de un año y tanto. Así ¿Pero es. Salió los resultados? Sí, salieron los resultados, pero ¿qué ahorita dicen las los resultados? Naves, los resultados, como ellos no se encuentran de acuerdo en los porcentajes que les han asignado, ellos están hablando de que van a hacer su apelación respectiva. Sí, pero ¿cuál es el resultado de esta investigación? ¿Quién tiene la culpa de este accidente? Bueno, lo que han resalido en resolución es de que la pesquera Belén le dan una responsabilidad del 58.38 y a la nave Felicia el 41.62. O sea, los dos tienen la culpa. Son responsables. Pero parece que la nave Belén, la nave peruana, tiene el 58, o sea, más de la mitad. Así es, más de la mitad. Entonces, sin embargo, para nuestro criterio personal, la mayor responsabilidad debió de haber recaído sobre la nave Felicia, porque era la que venía de fuera, entrando, ¿no?, al puerto del Callao. Sabemos de que por falta de conocimiento, porque dice que primera vez que el capitán de la nave venía a aguas del Callao, y entrar a las aguas del Callao, una motonave de esa naturaleza y con ese tonelaje, no es fácil poderla maniobrar, dada la geografía de nuestro Callao, porque nosotros no tenemos muelles suficientes para poder abarcar naves de esa magnitud. Sin embargo, nos sorprendió a todos de que la capitanía haya arrojado el porcentaje más bajo para la nave que causó la muerte de nuestros 14 compatriotas, ¿no? ¿Qué cosa? Sin embargo, de ello, un caso totalmente impune, y de la cual también nos sorprende bastante porque se hicieron muchas entrevistas a nivel de los canales de televisión, Canal 4, 5, 9, todos los canales de televisión fueron, se presentaron, tomaron las entrevistas, pero al final ni una entrevista salió. Tan es así que este caso no es público porque de por medio, no entiendo, que de parte de la prensa no salió ningún canal de televisión ni en los periódicos. Solamente bueno, cuando ocurrieron los hechos y de ahí no más. Estamos a 3 años de ocurrida esta desgracia. Me está enseñando algunos periódicos donde sí salió, tampoco. Eso fue cuando recién sucedieron los hechos. Uh-huh. Pero cuando cumplieron 2 años de fallecidos, cuando cumplieron 3 años de fallecido, fueron los canales de televisión, estuvimos en la Plaza Grau, tomaron fotos y todo. Entrevistaron a las familias enlutadas, a las mujeres y sus familias. Pero nada de ellos salió en ningún canal de televisión. Pese a que fueron los canales de televisión, se hicieron presentes, se hicieron tomas, les tomaron. Pero ahorita un caso que nosotros nos deja bastante mortificados es con respecto a lo que viene sucediendo en el juzgado, en el 35 Juzgado Civil de Lima. Con respecto a ahí tenemos una demanda de indemnización por los daños y perjuicios que han causado a nuestros connacionales. Los familiares hicieron una demanda de indemnización en Lima, ¿ok? En el 35 Juzgado Civil de Lima, en la cual la juez es la doctora Lola Violeta Rondón Aguirre, cuyo especialista es el señor Oscar Rómulo Alarcón Paredes. Y podemos entender de que realmente este proceso ya se encuentra en apelación, es decir, para que suba a segunda instancia. Sin embargo, a la fecha, por maniobras dilatorias de parte de los representantes de la nave Felicia, vienen retrasando, ¿no?, a través de maniobras, dilatorias, toda vez de que después de 4 meses de que se inició este proceso, ellos han presentado un recurso aduciendo de que hacen la devolución después de 4 meses en que se inició y que fueron notificados, hacen devolución de la cédula de notificación. Es decir, haciendo una obstrucción a la Administración de Justicia del Poder Judicial, retrasando el proceso y retardándolo de tal forma de que quieren eludir su responsabilidad, manifestando ahora que ellos no tienen las facultades ni los poderes suficientes para poder ellos representar a la pesquera Felicia en los juzgados. ¿Qué cosa? Pero sin embargo, en el poder, en los poderes que se encuentran inscritos en la SUNAR, claramente está especificado que Teo Chipping les ha asignado ellos poderes para poder iniciar ante toda acción judicial. Y por correspondiente, si dice toda acción judicial, se sobreentiende de que se refiere a todo tipo de procesos, tanto en la vía penal, civil, administrativa, etcétera. Claro que sí. Caso de lo cual ellos están eludiendo y se dan por mal notificados. Nosotros ahorita lo que esperamos es de que este expediente suba de inmediato a la sala, a fin de que sea la sala, los componentes de la sala, los señores vocales, quienes resuelvan esta causa para poder nosotros seguir con el proceso. Bien, estamos con la señora doctora Lidia Mauricio Manrique, representante legal del estudio de abogados Saavedra, quien está llevando pues el caso de estos 9 compatriotas que fallecieron en las frente a las islas Palomino, aquí en la provincia del Callao. Bueno, y en todo caso, los familiares de los 9 fallecidos se encuentran, me imagino, indignados con esta dilación de este proceso, de esta denuncia que ustedes han presentado. Así es, totalmente indignados. En primer lugar, porque ahora en esta época escolar, esos niños se encuentran desamparados, ¿no? Muchos de ellos, la mayoría son de provincia, del Callao tenemos a 2 de los fallecidos, el resto pertenecen al puerto de Chancay y otro de Arequipa, ¿no? Pero dentro de ello podemos entender de que estas familias ya llevan 3 años sin contar ya con el calor de los niños de sus padres, ¿no? Toda claro. vez de que hay una pérdida y sus padres eran gente joven. ¿Y no ha habido ningún tipo de, digamos, de resarcimiento a este hecho de parte de la empresa pesquera a la que pertenecían? Porque sabemos que de la empresa, digamos, esta empresa que queda, sucede en las Islas Marshall, definitivamente no hay nada, ¿no? Claro. Pero, o sea, están prácticamente en el abandono. Así es. Con respecto a los representantes de Teo Chipi, que se encuentran en las Islas Marshall, como les repito, están eludiendo su responsabilidad. Totalmente. Al extremo de que es decir que quieren, no solo le llamamos que traer el proceso abajo, dándose por no notificado, es decir, de que el proceso vuelva, lo que están pretendiendo es que el proceso vuelva a nivel cero y se dé por bien notificado, lo que nos llevaría y nos han dado inclusive la dirección de Atenas, lo cual implicaría pues meses para que puedan ser notificados. O sea que digamos que esta empresa que inicialmente tenía la potestad de la representación en el Perú de esta empresa que queda en las Islas Marshall, ahora se dice que no sabe nada y les están prácticamente obligando que ustedes tienen que notificar ¿a dónde? En Atenas, o notificarlos en Atenas. ¿En Grecia? En Grecia, sí. Imagínense, entonces eso va a ser una dilatación del proceso, pero nosotros confiamos en que la justicia pueda resolver este proceso de tal forma, en buena cuenta, de que claramente el poder que Teo Chipping les otorgó y que se encuentra inscrito en SUNAR, claramente especifica de que ellos son los representantes. Por consiguiente, nosotros esperamos, reitero, de que nuestros jueces, probos, puedan no seguir este lineamiento de la jugada que están haciendo estas maniobras dilatorias de parte de Teo Chipping, y quede se den por bien notificados y prosigue el proceso, porque necesitamos que este proceso pueda subir a la sala a fin de que pueda ser resuelto un auto dentro de ello para seguir el cauce, ¿no?, de la admisión de la demanda. Bueno, prácticamente 3 años de la muerte de 9 personas en el mar Chalaco, y todavía no hay justicia, no encuentran justicia. Bueno, esperamos pues que el Poder Judicial de Lima pueda resolver este tema, y sobre todo acá está fácil la cosa, porque tienen ustedes este documento de inscripción de esta empresa Teo Chipping, donde ahí está clarísimo que ellos son los responsables de esta empresa, y ahora se quieren hacer pues simplemente sacar cuerpo del tema y así mandarlos pues hasta Grecia para que ustedes busquen justicia. Es increíble, sí. Esperemos que la justicia llegue pues a estos 9 hombres de mar que perdieron la vida el 11 de abril del año 2011. Bueno, las palabras de uno de los familiares, justamente de uno de los marineros fallecidos, el señor Carlos, el que falleció fue el señor Carlos Enrique Medina, y su señor padre se encuentra aquí con nosotros. ¿Qué nos puede decir? Buenos días, señor. Muy buenos días. Ya, lo que yo sí le quería decir es que este accidente ocurrió el día 10 de abril del año 1911 a las 9:04 de la noche con 4 minutos. Este es un caso que prácticamente cometió muchas injusticias el capitán del barco, porque al haber rozado el barco con una embarcación, ellos informaron a tramar, pero muy ligeramente, sin emplear los términos marítimos internacionales de comunicación. Entonces, tramar no le dio auge a lo que ellos habían dicho, porque no empleaban los términos. Pasaron ellos, dieron una vuelta completa, según ellos dicen que miraron, pero ¿qué cosa van a mirar si estaban alumbrando con una linterna de mano? No con las luces reglamentarias, o sea, son luces prácticamente antineblineras para poder captarlo. No los captó, mar movido, noche oscura y de paso una neblina cerrada al 100%. El barco agarró y se vino a puerto. Que conste que el barco, cuando estuvo ingresando al puerto del Callao, entró por una zona no apta para recorrer los barcos, o sea, era zona prohibida, estaba entrando a Callao, se había pegado demasiado a la costa. Esa es una zona donde prácticamente salen todas las embarcaciones por las Islas San Lorenzo y se van a la zona de pesca. Entran a puerto, se fondean, va un grupo de personas a recibirlos y llegó a la conclusión de que las personas que llegaron a recibirlos, uno de los de Capitanía le pregunta: señor capitán, dígame usted, ¿tiene algo más que agregar a la recepción de la nave que fue a las 23 horas? Y el capitán le dice: no, señores, no tengo absolutamente nada más que agregar. Ni tampoco habían puesto en la bitácora, o sea, en el libro diario de operaciones, las inconveniencias que estuvieron en el momento del choque de la embarcación Belén 1 con el barco Felicia. O sea, ahí ha habido negligencia por parte del capitán. Entonces, con esos términos que empleó el capitán del barco, prácticamente ahí lo sentenció a morir a ellos. Yo aquí tengo un documento, lo que es el acta de levantamiento de cadáver, que dice que a mi hijo lo encontraron a las 3 de la mañana y a las 7:20 de la mañana el médico legista lo observa y le dice, y mira, y le dice: tiempo aproximado de muerte de 4 o 5 horas. Si usted resta 5 horas, vamos a ponerle 5 horas, de 7:20 de la mañana, serían a las 2 de la mañana. O sea que mi hijo a las 2 de la mañana había muerto y a las 3 de la mañana lo encontró un barco, una lancha anchovetera llamada Bujama. Uh-huh. En conclusión. Una pregunta, el barco colapsado donde se encontraba su hijo, ¿se hundió? Sí, se volteó completamente, la quilla quedó para arriba, y de los cuales, de las 9 personas que murieron, 8 que aparecieron, a mi hijo lo encontraron flotando en el mar. O sea que mi hijo ha estado de las 9 de la noche con 4 minutos hasta las 3 de la mañana aproximadamente, flotando, que el barco Bujama lo encontró ya, pero ya estaba muerto. Pero estaba flotando, digamos. Estaba flotando en el mar. ¿Y los otros cómo se salvaron? Los otros, de una manera, porque Dios es muy grande, porque sencillamente ellos han estado llorando, pidiendo auxilio, nadie le daba la mano, la fuerza les estaba abandonando, y uno que otro comenzó a gritar, otro al ver se agarró ahí de la parte del casco de la lancha y se fue acercando hasta la parte donde estaba la hélice. Llegó a la parte de la hélice, ahí estaba amarrada, la panga no se hundió, entonces la panga tenía unos cabos ahí que estaban flotando. Y con eso prácticamente fue gritando, y 5 personas que ya prácticamente ya estaban, el 80% estaban muertos, porque ellos han sacado fuerzas donde no tenían y se han salvado. Sí. Y ellos se han dado calor, digamos, un calor corporal, o sea, entre ellos abrazándose para darse calor. Y eso fue prácticamente lo que les salvó a ellos. Ahora, si ellos hubieran estado ahí, digamos, 3 horas más, ya hubieran muerto por hipotermia. ¿Quién los recogió a los sobrevivientes? Una embarcación llamada La Miguel. O sea, no los recogió, digamos, la capitanía, en un operativo de rescate. La capitanía ni sabía de que la lancha ahora, Belén 1 se había hundido. Ahora, el barco que los chocó, o sea, los chocó y se fue a, digamos, al Callao, a puerto, y no comunicó nada. No pasó nada para ellos. Claro, perdón. Así, sencillamente. Sí, lo que quería agregar es de que la indignación que siente hasta la fecha toda la familia es con respecto a la actitud, a la mala actitud de parte del capitán de navío extranjero, toda vez de que lo que él ha esperado es de que todos los miembros de la embarcación mueran, porque él tenía conocimiento de que al alumbrar que estaban ahí, que había, él sintió el choque, sabía que había volteado la nave, pero sin embargo no les prestó el auxilio. Y eso es lo indignante. Claro, porque, o sea, si la nave estaba volteada, primero, y él simplemente se va. Agarró, lo miró, choque, dice que los ha visto, se ha quedado un rato todavía expectándolos y de ahí recién se ha ido. Y los dejó. No ha comunicado nada. Y sin embargo no comunica nada. Por eso es que nosotros, y la prueba de ellos son los 5 sobrevivientes. Los 5 sobrevivientes han manifestado en capitanía, en la policía, ante los juzgados y todo, de que ellos han sobrevivido porque, como manifiesta acá el señor Medina Agraviado, de que parte de la, o sea, ellos se han agarrado y han, como dice, el apoyo grande que Dios les dio, porque no eran para morir, como dice, han sobrevivido por la gracia de Dios, si podemos decirlo así. Claro. Solamente se puede decir eso, un milagro lo salvó a ellos. Uh-huh. Y porque este barco que pasó Ancho Vetero circunstancialmente pasó por allí y lo socorrió. Y ya, por eso es que tenemos a esos 5 sobrevivientes. No, en la noche. En la noche. La 1 de la mañana con 7 minutos, o sea, del día 11. O sea que tranquilamente el barco que los chocó los hubiese podido rescatar. Claro. Así es, pero como la pretensión del barco era de que pensó de que estos todos iban a morir, dijo no pasa nada, por eso es que no comunicó al puerto. Para él pensó que ya todos estaban muertos, vino tranquilo y se hubiera ido y este caso hubiera quedado totalmente impune, toda vez de que no hubiera habido quien dé cuentas de algo, ¿no? No hubiera testigos, no iba a haber nada. Pero no fue así. La figura se invirtió al quedar estos 5 sobrevivientes, quienes pudieron dar respuesta a todos los hechos, a toda la realidad que vivieron, ¿no? Toda esa circunstancia. Por eso es de que la indignación de toda la familia es tan grande, de que ellos no respondan, ¿no? Que no responda la justicia hasta el momento. Como reitero, confiamos en que la justicia pueda responder y dar el cauce debido. Dice, la justicia tarda, pero llega. Y tenemos confianza en nuestras autoridades, uh-huh, de que en su momento el Poder Judicial pueda responder con justicia, uh-huh, con nuestro connacional. Uh-huh. Bueno, a todas luces una injusticia. Adelante. Mire, ve, señor, yo prácticamente le puedo dar cualquier tipo de respuesta, ya que yo he sido jefe de Bahía de esa lancha muchos años. Ajá, usted es hombre de mar también. Hombre de mar, yo trabajo en la pesca como 40 años, yo soy procurador pesquero. Y le conozco todo el proceso y le conozco a toda esa gente que ha muerto ahí. Toda esa gente que prácticamente están ahí, ellos han trabajado junto conmigo muchos años, incluido mi hijo. Muchos años y no ha habido nunca este percance. No, conmigo no pasó nunca un percance así tan grave, que un golpe lo llevó al hospital, descanso médico, medicina, todo hasta que se recupere y sigue trabajando. Pero así grave, como que te ha pasado nunca en la vida. 9 muertos. Ojo, que conste, esta misma embarcación el día 3 de diciembre a las 7:10 de la mañana en la zona de Chancay también se volteó y murieron 2 tripulantes y mi hijo y el resto de la gente también se salvaron por cosas y casas de la vida. Uh-huh. Así es, señor. Entonces yo vengo a exigir justicia, ya que yo he conversado hasta todos estos días con los familiares de los fallecidos, donde la situación de ellos es tan precaria que no tienen absolutamente, hay momentos en que tienen que socorrer a la ayuda de los familiares para conseguirse un plato de comida. Eso es prácticamente a mí la cólera que me da, porque toda esta gente fueron personas trabajadoras. No son ningún tipo de persona vago, cosa que van a trabajar de una manera ocasional. No, todos son personas trabajadoras. Claro. Tan trabajadoras que son, que todo su dinero era para su casa y pensando siempre en un futuro. Uh-huh. Pero el futuro, ¿qué fue? El futuro fue la muerte. Bien, yo quiero agradecerles por haber estado aquí con nosotros. Nosotros haremos nuestro trabajo en difundir esto en nuestras redes sociales, en el diario Prensa Chalaca también, para que se enteren pues nuestros amigos chalacos cómo está la justicia, y en este caso la justicia en Lima prácticamente, porque ustedes han derivado este caso al 35 Juzgado Civil de Lima. Ajá. Ahí está, y esperemos pues que esta vez los familiares de estas 9 personas fallecidas, de estos 9 peruanos, encuentren justicia. Quiere que le diga, disculpe, para adelante, terminar, aquí hay algo que honradamente hay que tener presente. La capitanía se ha dejado sorprender por parte del representante del dueño del barco Felicia, Teo Chipping, se ha dejado sorprender porque ellos hacen una carta poder donde solamente la empresa, o sea, el dueño, que es un griego, le autoriza a ellos para que solamente vean el caso de la embarcación con el choque para calcular la responsabilidad, quién tiene menos o más responsabilidad. Pero no habla así, no habla así sobre la recepción, o sea, la forma o la indemnización para los tripulantes, con los que murieron, y aquellos que también, los cinco que se salvaron, que perdieron todas sus pertenencias y salieron todos abollados. Muchos de ellos, hay uno de ellos que por mi madre me da pena, porque tiene costillas hundidas, ni el seguro, nadie los atendió y están ahí prácticamente abandonados. Ya tuvieron que abandonar la pesca porque sencillamente nadie les da trabajo en estos momentos. Es la verdad. Están traumados. Esa gente se comunican conmigo, me llaman a mi casa. ¿Por qué me llaman a mi casa? Porque yo soy el nexo. No es que me jacte nada, no. Son mis amigos y me dicen, Medina, pasa esto, esto, esto. Y no puede ser posible. Queremos justicia. ¿Qué cosa me dice a mí? Ya pues, si la justicia le dice, váyanse a prisión. Bueno, pero nosotros queremos que nos paguen para con ese dinero forjarnos un futuro o trabajar en algo para seguir luchando por aparte la porque es de justicia, ¿verdad? Claro, ¿no? Pero dígame, ¿qué justicia puede haber en estos momentos si ya el día 10 de abril, que ya falta poquito, falta creo 12 días y prácticamente 3 años de fallecido, claro. Y hasta el momento no encontramos justicia. Señor, ¿eso se llama justicia en el Perú? No. Gracias. Bueno, esta es la realidad. Yo quiero agradecerles por haber estado aquí con nosotros. Y esperamos pues que esto se solucione y cualquier información nos gustaría tenerla primero para poder difundirla y para seguir, hacer un seguimiento de este caso. Muchas gracias por estar con nosotros y sus palabras finales al señor Medina. Sus palabras finales. Bueno, sí, agradezco bastante aquí al periódico Prensa Chalaca que me ha dado cobertura para poder, digamos, hacer mi reclamo, que yo lo considero bien justo al 100%. No puedo yo estar, digamos, con los ojos cerrados y mirando las esquinas, mirando al cielo, ¿cuándo vendrá esta justicia? ¿Cuándo vendrá? Algún día va a venir, pero de todas maneras que sea lo más justo posible. Claro que sí. Son 9 personas y uno de ellos no apareció, es mi amigo Conrado Cornejo Urquizo. Su cuerpo nunca apareció. Su cuerpo nunca apareció y su esposa llorando todos los días. Yo les digo, si ustedes vieran prácticamente aquí los documentos, el verlos cuando pasaban estos casos, no sabíamos nosotros cómo desenvolvernos. Nadie nos guió, ni capitanía. Prácticamente hemos estado abandonados por capitanía, abandonados por todos. Ojo, que conste que el mismo barco Felicia, cuando entró a puerto, no dijo nada. También entró otro barco que se llamó el Hyundai 10 y entre los dos echaban la pelota. ¿Me entiende usted la figura? Que no hay nada. Y bueno, las investigaciones llegaron a ver que fue el barco Felicia, porque hay un GPS vía satelital en que lo detectó y no se pudieron escapar. Claro, recién sí hablaron. Bien, sus palabras finales también de la doctora Lidia Mauricio. Bueno, como representante del estudio Saavedra Abogados, quiero dar las gracias a radiochalaca.com. Nuestra confianza está en que ustedes puedan dar a conocer a la población chalaca y a las autoridades también a nivel nacional, como en este caso el Poder Judicial de Lima, de lo que viene sucediendo en el juzgado, ¿no? Esperamos obtener esa justicia, toda vez de que estas familias, estos niños, sobre todo por los niños y las madres, que estas mujeres que han quedado totalmente desamparadas, puedan realmente encontrar un eco. Confiamos en esta justicia, que sé que tarda, pero que llegará a favor de todos ellos. Muy bien, muchas gracias por haber estado con nosotros. Nosotros nos vamos a una brevísima pausa comercial, amigos, y regresamos con más en tu programa Así es el Callao. Si tienes una denuncia o algo que contarnos, escríbenos a noticias@prensachalaca.com o envíanos un mensaje a nuestro Facebook de Así es el Callao, donde tus denuncias serán escuchadas. Llegó para quedarse. Llegó para impactar. Eso es Prensa Chalaca.

no hayan podido encontrar justicia estas personas fallecidas, estas víctimas que han dejado la orfandad pues a una gran cantidad de niños y a sus mujeres, obviamente. Esperamos que la justicia llegue para ellos. Esto también que contó la abogada de la familia, de que en la capitanía el responsable al otro día, o tal vez en dos días, no sé, pero renunció, se fue, también nos llama poderosamente la atención. Así como el informe final, que en 45 días se tenía que dar y se prolongó por un año y tanto, y que finalmente arroja pues prácticamente que la nave peruana era la culpable de este accidente. Increíble, pero cierto, ¿no? Así que esperamos que por el bien de nuestra sociedad la justicia llegue para estas 9 personas que perdieron la vida hace ya prácticamente 3 años. También quiero contarles, amigos, que cada día que pasa son más y más los seguidores que se vienen adheriendo pues a nuestro fanpage de Prensa Chalaca. Son más de 7,000 seguidores que están conectados todos los días, las 24 horas del día, con nosotros, compartiendo información, enterándose de lo que ocurre pues a lo largo y ancho de la gran provincia del Callao y interactuando también con los integrantes de prensa del diario de todos los chalacos. Bueno, y la huelga en el Poder Judicial sigue realmente imparable, ¿no? No hay atención, ahí están afuera con un gran cartel que dice huelga nacional indefinida, paralizando pues muchos procesos judiciales y creando también un malestar en los usuarios de este poder del Estado que el día de hoy y de manera indefinida se encuentra en huelga. Así que esperamos que esta paralización dure lo más el tiempo más corto posible para que todos los trabajadores administrativos del Poder Judicial puedan de alguna manera retornar a sus labores y normalizar el servicio de justicia en toda nuestra patria y sobre todo aquí en el Callao. Bien, amigos, vamos a ir a una conexión en vivo y en directo, directamente desde el cuartel Alipio Ponce. Bueno, desde ahí han partido, nos dicen, en una marcha por la paz. Esta marcha por la paz está siendo organizada por la Policía Nacional, aquí la Policía del Callao. Y vamos a comunicarnos en estos momentos con nuestra reportera Silvia Guanay, quien se encuentra en el mismo lugar de los hechos, en la cual también están participando los gobernadores de toda la provincia constitucional del Callao. Hola Silvia, muy buenos días. Buenos días, Julio, ¿qué tal? Nos encontramos en vivo en un gran pasacalle que están realizando, porque están realizando la región policial del Callao, porque esta marcha está realizando porque diferentes jóvenes de esos jirones tienen frecuentes problemas, y la región policial del Callao está realizando esta marcha, valga la redundancia, para sensibilizar. Y aquí tenemos al general de la Policía Nacional, Miguel Basilio Cosman, que nos aclarará un poquito más sobre esta marcha y en dónde tendrá su final. Un saludo a la provincia constitucional del Callao. Mire, vea, nosotros, como ustedes saben, mis queridos ciudadanos del Callao, tenemos barrios en conflicto entre ellos mismos, como son la zona sur y otros. Nosotros con esta marcha, donde están participando jóvenes, familiares, madres, incluso tenemos la construcción civil, organizaciones de juntas vecinales, esta marcha tiene una finalidad de buscar una convivencia pacífica en el Callao. Mire, cuando a comienzos de año, y esto ya viene de tiempo, hay barrios en que paran matándose con proyectiles de arma de fuego, heridos. Ha habido una primera etapa que se ha recibido por parte de gente que quiere la paz, se ha recibido armas, ¿no? Hace un mes aproximadamente. Eso ha sido voluntario de jóvenes que están de repente al margen de la ley, buscando la paz entre ellos. Han entregado aproximadamente 31 armas, muy independiente de que nosotros diariamente en cada operativo requisamos armas, uh-huh, armas incriminadas. Entonces, esta es una segunda etapa de otra marcha que queremos hacer a nivel ya de los distritos también del Callao, buscando esto, una convivencia pacífica. Nuestro Callao es una ciudad histórica y queremos que ya no haya esa violencia de barriadas, esa violencia de muchachos que de repente por rivalidad X se matan entre ellos. Ajá. General, queríamos preguntarle qué autoridades y qué personalidades están participando en esta marcha por la paz aquí en el Callao. Mire, bueno, no lo he escuchado bien, pero quienes están participando son los barrios de Loreto, los barrios de Atahualpa y otras donde hemos recogido armas, y son lugares, barrios también de La Perla, donde en forma permanente, pues no sé, por rivalidad de repente de mínima y sin importancia se paran matando, ¿no? Aparte de combatir también la delincuencia. Tenemos construcción civil, tenemos colegios, tenemos juntas vecinales que están participando. Con esta marcha nosotros queremos sensibilizar a todos los barrios y entre ellos se organicen para buscar la paz, se puede, busquemos la seguridad. Efectivamente la policía no tiene lo suficiente personal, pero esta es una de las formas de sensibilizar para que cada ciudadano busque también su seguridad. Sí, general, ¿desde dónde hasta dónde se están desplazando esta marcha por la paz? Desde Montevideo, desde la calle Montevideo hasta Atahualpa, vamos a ir por la zona sur, vamos a pasar por Loreto, vamos a pasar por algunos otros barrios, ¿no? Buscando, como le digo, la unión, buscando la paz entre ellos, que los jóvenes entre ellos se maten, ¿no? Y ese es el fin. General, muchas gracias por esta comunicación. Esperamos tenerlo muy pronto aquí en nuestros estudios de la radio para poder compartir con el pueblo chalaco lo que usted viene realizando en favor de la seguridad ciudadana en el Callao. no hay ningún problema. Más bien yo quiero hacer conocer que el Callao, no todos los lugares son difíciles de seguridad ciudadana. Hay lugares turísticos, lugares seguros, hay lugares muy bien organizados. Pero nosotros queremos llegar a esos barrios difíciles para poderlos encaminar. Y espero el apoyo de ustedes para poder pacificar, buscar la seguridad ciudadana, que no solamente es de la policía, es también de ustedes, de los ciudadanos, de los padres de familia y de todos los sectores. Muchas gracias. El diario Prensa Chalaca y esta emisora radial también están al servicio, pues, de la policía y de la seguridad ciudadana. Claro que sí. Bien, amigos, esta marcha, como ya ustedes lo escucharon, de las mismas palabras del general Miguel Basilio Grossman, director general de la 20ª Diterpol Callao, la máxima autoridad policial en nuestro primer puerto, ha hablado y nos ha informado, pues, de esta marcha por la paz, donde se está integrando a los barrios más bravos, por decirlo de alguna manera, del Callao. Bueno, ojalá que todas estas medidas logren disminuir la sensación de inseguridad ciudadana que viven nuestros vecinos de la provincia del Callao. Bien, amigos, nos vamos a una brevísima pausa comercial, pero cuando regresemos estaremos con los integrantes de la obra musical High School Music. Ellos, musical, ¿no? High School Musical. Ellos estarán aquí con nosotros, nos han traído algunas entradas, nos cuentan, que serán regaladas entre nuestros oyentes, entre los que llamen al 453-1654. Los artistas de esta espectacular obra musical, High School Musical, estarán aquí, pues, luego de la pausa, con nosotros. Llámanos al 453-1654. 453-1654. Están en la sintonía del programa periodístico Así es el Callao. Lo mejor de nuestra música criolla. En Jarana con nuestra música peruana. Jarana con nuestra música peruana en radiochalaca.com, la mejor selección de música criolla para ustedes, con la conducción de vuestro amigo Mauricio Samalamú. De lunes a viernes, de 12 a 1 de la tarde, Jarana con nuestra música peruana, y solo aquí en radiochalaca.com. Por lejos que estés, cariñito. Estudia en el Instituto Simón Bolívar. Ofrece carreras profesionales en solo 3 años. Título a nombre de la Nación. Carnet de medio pasajes. Inscripciones: calle 3, número 100, Ciudad del Pescador, Bellavista, altura de la cuadra 32 de la Avenida Colonial, a 2 cuadras del Mall Aventura Plaza. Informe: 715-5260. El Instituto Público Simón Bolívar anuncia su examen de admisión este 30 de marzo. ¡Te esperamos! Llegó para quedarse. Llegó para impactar. Eso es Prensa Chalaca. Prensa Chalaca es noticias, sociales, comercio, deportes y mucho más. Con solo 50 céntimos, sabes más antes que los demás. Prensa Chalaca, el diario de la región Callao. Encuéntralo en tu kiosco favorito. Denuncias, comentarios, participación ciudadana. Así es el Callao. Llámanos al 453-1654. 453-1654. Adolescentes. Charlie Cardona. Dimensión Latina. Antonio Cartagena. Son algunos de los artistas de RadioChalaca.com. La experiencia nacional e internacional enseña que en casos de terremotos o desastres naturales, las comunicaciones se congestionan. Debemos estar preparados. Lo más importante, mantén la calma, evita llamar y menos insistir. Utiliza los mensajes de texto o la internet para comunicarte. Y si estás en la zona de emergencia, marca el 119 y deja un mensaje de voz. Esta es la comunicación luego de una emergencia. Escribe primero y evita llamar. Mayor información en www.mtc.gov.pe o con tu operador de servicios, Ministerio de Transportes y Comunicaciones. ¿Quieres tener lo último de la información en tus manos? Revista Sí te informa quincenalmente del acontecer local, con denuncias, noticias resaltantes y sobre todo, la verdad en tus manos. Una revista quincenal. Revista Sí, noticias de Ventanilla y El Callao. Reclámalo en tu kiosco favorito. Estamos en las redes sociales. Búscanos en Facebook. Búscanos en Facebook como Prensa Chalaca y dale un clic en Me Gusta. Recuerda, búscanos como Prensa Chalaca y dale un clic en Me Gusta y estarás enterado de los hechos que ocurren en El Callao. Chalaca.com, tu nueva radio salsera. Si tienes una denuncia o algo que contarnos, escríbenos a noticias@prensachalaca.com o envíanos un mensaje a nuestro Facebook de Así es El Callao, donde tus denuncias serán escuchadas. Ya estamos de vuelta en tu programa Así es El Callao. Muchas gracias a todos aquellos que nos permiten ingresar a sus oficinas, a sus teléfonos, a sus tablets, etcétera, etcétera. Desde la www.radiochalaca.com. Bueno, ya estamos aquí. Con nuestros amigos que el día de ayer los presentamos. Ellos van a realizar pues esta importante obra teatral aquí en el Teatro Municipal del Callao. ¿Ah? ¿Cuándo va a ser la obra? El 25 y el 26 de abril a partir de las 7 de la noche. Ellos estarán con todo su elenco en esta importante obra teatral para toda la familia. Así que esperamos que todos ustedes puedan asistir en familia, porque la entrada ya se comenzó a vender, ¿no? En todos los teletickets a lo largo y ancho pues de nuestra capital, y el precio solamente 11.50. Así que ya lo saben, pueden acercarse a cualquier teleticket y con solo 11.50 puedes disfrutar de esta hermosa obra para toda la familia. High School Musical. Muy buenos días. Vamos a conversar con la directora Adriana Astiz. ¿Cómo estás, Adriana? Muy buenos días. Hola, Tulio, ¿qué tal? Buenos días. Otra vez acá en tu estudio. Muy contentos nuevamente de acompañar a todo el pueblo chalaco. Sí, los invitamos nuevamente al musical High School, que este 25 y 26 lo vamos a poner en el Teatro Municipal del Callao, a solamente 11 soles 50. Las entradas las pueden comprar en el mismo teatro o también en cualquier teleticket. ¿Ahorita mismo puedo ir al teatro y me compro mi entrada o cuándo comienzan a venderlas? Ya están a la venta, ya están a disposición del público. Pueden ir ahora mismo corriendo al Teatro Municipal si les queda más cerca y comprar sus entradas, o se pueden ir a cualquier teleticket de WOM y Metro. Ya están a la venta. Muy bien. Esto es importante y esperamos pues el apoyo de toda la población chalaca para pasar una tarde, una noche ya, porque empieza a las 7, ¿verdad? De mucha alegría, música y diversión. Bueno, ¿qué nos puede decir el productor Jorge Luis Landauro? Bueno, Tulio, el día de hoy hemos venido nosotros con las manos vacías. Hemos venido con un par de sorpresas para ti, Tulio, en tu programa. Bueno, que se van a ir diciendo ya en el transcurso del mismo, pero te quiero adelantar una de ellas, Tulio. Quiero en agradecimiento a todo el público chalaco y a ti, Tulio, que nos das un espacio en tu programa. Quiero ofrecerte y poner a tu disposición 10 entradas totalmente gratuitas. Ajá. Para que todos los chicos vengan a ver la obra musical de High School, que se presenta, repito, en el Teatro Municipal del Callao. Muchas gracias. Bueno, vamos a regalar pues ahí en nuestras redes sociales, en nuestro diario Prensa Chalaca y acá también desde nuestro programa, estas 10 entradas para ver este hermoso musical High School para toda la familia. Así que ya pueden marcar el 453-1654 y puede llevarse su entrada, y también mediante nuestro fanpage de Prensa Chalaca. Ahí también pondremos la mecánica por la cual usted se puede llevar estas entradas y disfrutar pues de una noche de música, diversión en esta importante obra para todos los chalacos. Bien. Bueno, ¿y qué nos pueden decir nuestros amigos que han venido también aquí? Parte del elenco, parte del elenco de esta obra High School, están aquí con nosotros y vamos a conversar con ellos. Ayer conversamos también con la señorita... Colette con P. La hermana de... Nicole Pima. ¿Y qué es de Nicole? ¿Qué hace? Cuéntame, ¿cuáles son sus actividades? Está bien, está trabajando, sigue adelante. En su carrera artística, ¿no? Muy bien. Bueno, ¿en qué parte de la obra vas a estar tú? En todas las partes. Siempre salgo un poquito. En la primera escena sale más, cuando conoce a Troy. Desde ahí Gabriela cambia, porque era la chica tímida. Y de ahí se suelta. Ajá, ¿y es un poco como tu personalidad? Sí. Ajá. Sí, mucho. ¿Tú también eres la chica tímida en la vida real o no? Sí, soy muy tímida. Muy bien. ¿Y después te sueltas? Sí, después. Muy bien. Vamos a conversar también con otro de los integrantes de esta obra que se va a presentar, como reiteramos, el 25 y el 26 en el Teatro Municipal del Callao. ¿Cómo estás? Muy buenos días. ¿Cuál es tu nombre? ¿Qué tal? Mi nombre es Joao Jiménez. Yo interpreto el papel de Ryan, el hermano de Sharpay. Ajá. ¿Y qué tal? ¿Y qué haces ahí en esta obra? ¿Cuál es tu papel fundamental? ¿Cantas? ¿Bailas? Cantamos, bailamos. Realmente es un show muy lindo para toda la familia, más para los niños y los jóvenes. Invitamos desde el 25 y 26 de abril a que vengan a ver la obra, porque va a estar muy buenísima, la verdad. Bueno, ¿y qué tal? ¿Cómo van los ensayos? Muy duros, muy buenos, y le estábamos dando parejo, pues, ahí. Bueno, es un poco difícil, pues, montar toda esta obra, me imagino, y aparte porque intervienen muchos actores, ¿no? Así es. Somos más. Y es totalmente 30, en vivo. Totalmente en vivo. La voz, los bailes, todo eso. Muy bien. Adriana, está difícil los ensayos, ¿cómo están los chicos? Pero bueno, todos los que ustedes han elegido son gente que ya tiene su talento, ya que de repente hace un poco más fácil, poner en escena toda esta obra. Sí, te cuento, Tulio. Nosotros hicimos un casting hace aproximadamente dos meses y medio. Tuvimos una asistencia masiva de chicos que vinieron al casting, algo de 500 personas más o menos. Luego escogimos de ahí a un grupo, fuimos seleccionando, luego al mes volvimos a hacer otro casting, recibimos como 200, 300 personas, volvimos a seleccionar, y un tercero y último final, que era ya para el montaje acá en el Municipal del Callao, y nos hemos quedado pues con lo mejor de lo mejor. Te imaginas, de todos esos castings hemos escogido lo mejor en canto, lo mejor en baile y a los mejores actores, ¿no? Uh-huh. Entonces ha sido un casting largo y riguroso para los mismos chicos que están acá. Todos son muy profesionales en cada cosa que hacen. Algunos todavía por primera vez en el teatro, pero grandes profesionales en lo que hacen. Por ejemplo, tenemos a Martín Terrone, que es Troy Bolton. En el caso de él, por ejemplo, él Él es argentino, es un cantante argentino que estuvo acá en Bienvenida a la Tarde. Mucha gente no le conoce otras facetas de su vida, solamente conocen al Martín del reality, ¿no? Pero él también es cantante y bueno, ahora acá va a demostrar su talento para la actuación, ¿no? Y también para el canto, que es muy bueno, es su debut teatral. Bueno, en esta obra en realidad aflora los demás talentos de la gente, ¿no? Porque algunos bailan y también tienen que cantar. Algunos cantan y también tienen que bailar y hacer otras actividades artísticas, y en realidad es un buen lugar como para desarrollarse más como artistas, ¿verdad? Sí, exactamente. Muchas personas, muchos de los chicos que están acá, como tú dices, como tú bien dices, tienen una habilidad y están desarrollando una segunda o tercera. Y algunos chicos que ya vienen pues increíblemente con las tres habilidades también, ¿no? Pasa, claro, sí. ¿No? Bueno, sí, adelante. Tulio, quería comentarte de que ahorita estamos viendo enlace con Martín Terrone, ¿ya?, que es Troy Bolton en la obra de High School Musical. Bueno, como te comentaba Adriana, un gran cantante y ahora probándose también en la faceta de actor. De actor, muy buen actor, también resultó y muy buen bailarín. Y en este momento lo tenemos en enlace para todo el público chalaco. Bien, vamos a conversar entonces con Martín Terrone, quien es uno de los personajes principales de esta importante obra High School. ¿Cómo estás, Martín? Muy buenos días. Oh, muchas gracias por la flor, chicos. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo ahí? Discúlpeme por no poder estar presente, pero por lo menos estamos acá con este enlace. Claro, claro que sí. Bueno, cuéntanos cómo va tu experiencia en esta obra donde no solamente vas a tener que cantar. La verdad que complicado, a ver, hay que cantar en vivo, hay que bailar, tenemos unas escenografías muy complicadas. Sinceramente, bailarín no soy, pero me están ayudando mucho con mucha práctica, muchos ensayos, y hay chicos que realmente bailan muy bien. Entonces, entre todos nos estamos apoyando con las habilidades que todos tenemos para que al final esto salga increíble. Estoy muy contento con todo el grupo de trabajo que hay, tanto Jorge como Adriana en la parte de dirección y producción están haciendo un trabajo increíble, pero el talento que hay es impresionante. Miren, o sea, por ejemplo, les cuento, está Amy Gutiérrez, la ganadora de La Voz Kids, una voz impresionante, y estamos preparando unas canciones juntos que no saben. De verdad, los invito a todos que puedan venir el 25 y 26 al Teatro Municipal del Callao, porque va a ser un show para toda la familia, para que lo puedan disfrutar, la van a pasar muy bien, de verdad. Uh-huh. Qué bueno, qué bueno. Bueno, nos da una gran alegría, pues, que talento tan importante como todo este grupo humano vengan, pues, aquí al Callao, de la mano justamente de nuestra vecina chalaca, Emi Gutiérrez, como tú lo has mencionado, ganadora de la voz Kit. Es la vida, justamente. La última vez que me fui al Callao fue porque me había hecho un show en un lugar grande, ¿no? Y la verdad que hace bastante tiempo que no voy, y va a ser muy lindo poder estar nuevamente ahí reencontrándome con todo el público que tengo ahí, la gente que siempre me está apoyando. La verdad que tengo bastante gente que me sigue de Callao, así que en verdad le mando un beso muy grande para todos. Y hay chicos, chicas que siempre me están escribiendo al fanpage a todos lados, así que va a ser muy lindo poder estar ahí con todos ustedes. Y si bien las dos primeras fechas, como les decíamos, son el 25 y el 26, esperemos que sea un gran éxito y podamos seguir haciéndolo durante muchísimo más tiempo. Mm-hmm. Bueno, y si tus fans quieren de repente saludarte, ¿a dónde pueden escribirte? ¿De repente a tu página de Facebook? Sí. Cuéntanos. Sí, bueno, todas mis cuentas, yo uso todas las redes sociales porque soy un fanático, así, de todo lo que es digamos, web, ¿no? Y uso, lo más común es el fanpage de lo que es Facebook, que es Martín Terrone, ¿sí? Y el Twitter, que también es @MartínTerrone. Pero para los que usan más cosas todavía, tengo todo, ¿eh? Instagram, SoundCloud, todas las redes sociales, y siempre es Martín Terrone. Estás completamente comunicado. Estás completamente comunicado con todos tus fans, entonces. Bueno, Martín, una alegría haberte tenido aquí en nuestro programa Así es el Callao de RadioChalaca.com, y tus palabras finales de despedida y seguramente esta invitación importante para este 25 y 26 de abril. Sí, les mando un saludo a todos los chicos del elenco que están ahí presentes. Chicos, ya saben, promocionen a full, inviten a todo el mundo. Y le mando un saludo muy grande a toda la gente del Callao, que es gente súper buena onda, con mucha pila. Y sinceramente, o sea, si bien pertenecen a otro distrito, ¿no? Digamos que es una provincia y todo, que está como separado. Es un lugar que siempre me encanta ir, y si bien no tengo la oportunidad de estar siempre ahí, va a ser feliz a partir de ahora poder estar compartiendo con toda la gente del Callao. Así que les mando un saludo muy grande a todos, chicos. Bien, ha sido pues Martín Terrone, argentino, cantante también, ahora bailarín en esta obra. Van a verlo ustedes en una nueva faceta, y sobre todo pues uno de los personajes principales en esta importante obra musical, High School. Bueno, ahora Tulio, lo que queremos es mostrar un poco el talento de nuestros actores de la obra también. Y bueno, en esta ocasión queremos mostrarle un adelantito de lo que va a ser la obra High School Musical, a cargo de Paulette Pillman, que nos va a cantar una parte de su canción que va a presentar en la obra como Gabriela Montes. Y ya está todo listo, ya está la pista para que Paulette pueda empezar y nos muestre su talento. Bueno, pues vamos a escuchar la melodiosa voz de Paulette Pillman, la hermana de Nicole Pillman, que también pues ha sacado esa vena artística, y vamos a escuchar cómo canta y todo lo que va a dar en esta obra este 25 y 26 de abril en el Teatro Municipal del Callao. Viendo desde afuera, estoy aquí, más quiero yo aún estar ahí. ¿Cómo pude creer que algo nos podía pasar? Por eso tengo que fingir que hoy me da igual. Creía que eras tú mi fantasía viva, el sueño que nunca se realizó. Mas otros ya sabían que tomé mis sentimientos por verdad. No hay más tú ni yo. Cuando te oí cantar, pude reconocerte. Tu sonrisa me dijo que podíamos cantar. Pero después cambiaste tú con esa melodía. Acabas de dejar así vacío mi corazón, pero sé que no eras tú. No hay más fantasías, el sueño que nunca se realizó. Mas otros ya sabían que tomé mis sentimientos por verdad. Lo que vi me gustó. No hay más tú ni yo. Estaba yo tan ciega de verdad. Cuando flotaba yo me caía sin protestar. Lo que vi me gustó. Las palmas. Gracias. Para Paulette Pillman. Bueno, esto es solamente para muestra un botón de lo que va a ser esta gran obra, High School, en la provincia constitucional del Callao, en el primer teatro chalaco. Bueno, tenemos una llamada telefónica al 453-1654 Vamos a contactarnos. ¡Aló! Muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Con quién tenemos el gusto? Hola, ¿qué tal? Te habla Nicole Pittman. Ajá. Nicole Pittman, ¿cómo estás, Nicole? Muy buenos días. Contenta de hablar con ustedes, de felicitar a los chicos por la obra. Sé que están muy bonitos, los ensayos están muy fuertes. Y ya todo listo, me imagino, para este 25 y 26 de abril que estrenan en el teatro, en el Gran Teatro del Callao. Y bueno, felicitarlos y desearles todo lo mejor. Mi hermana Polet es parte del elenco, es Gabriela en el musical, así que espero que todo salga lindo, les deseo mucha suerte para todos. Te vamos a tener por aquí, por el Callao, seguramente, viendo la obra. Por supuesto, apoyando y alentando a mi hermana menor. Y esperando que el público, por supuesto, también vaya y se divierta, porque es un espectáculo para toda la familia. Uh-huh. Claro, claro que sí. Bueno, pues ahí estaremos también viendo la importante obra de que están poniendo en escena, pues, nuestros amigos de esta importante productora. Bueno, muchas gracias, Nicole, por esta comunicación telefónica y una vez más, pues, tu invitación para poder ver esta importante obra. Gracias también a ustedes por la difusión y por supuesto la provincia constitucional del Callao por el apoyo a los nuevos valores. Este 25 y 26 de abril, High School Musical, un elenco joven, súper talentoso. Si están en Teletique, ya los pueden adquirir en el Teatro del Callao. Muchas gracias, muy amable. Bueno, pues fue Nicole Pittman, muy conocida cantante, y bueno, esperamos verla aquí pues también confundida con el público para poder, bueno, seguramente que personas así de este nivel van a venir también a ver, no solamente los chalacos, me imagino, ¿verdad? Sí, Tulio, estamos muy contentos de que también Nicole se haya comunicado con nosotros y nos dé el apoyo, que es hermana de Polet. Sí, ojalá venga mucha gente también del medio artístico a vernos, a apoyar a los artistas, a los nuevos valores y a los chicos que ya son muy profesionales en esto, ¿no? Ajá. Bueno, pues no hay más que decir que las entradas ya están a la venta en los teletickets de Boni Metro para que este 25 y 26 de abril, todavía falta algún tiempo, alguno, ya, ¿cuánto falta? ¿Cuántos días, más o menos? Algo de un mes, si no me equivoco, ¿no? Todavía. Mientras tanto, ustedes siguen dándole fuerte al ensayo. Vamos a seguir dándole duro a los ensayos para llegar al estreno con todas las ganas, con todas las fuerzas, para que el público chalaco disfrute, ría, se divierta, llore con nosotros. Uh-huh. Muy bien, muy bien. Ya saben, entonces, las entradas tienen un valor de 11 soles 50 y también la pueden adquirir en la boletería del Teatro Municipal del Callao. Así que ya lo saben, amigos, están todos cordialmente invitados y a partir de mañana en el diario Prensa Chalaca, aquí en la radio y en nuestras redes sociales, estaremos regalando 10 entradas para todos ustedes. Así que atentos, atentos, y solamente nos queda agradecerte a Adriana, también a Jorge Luis, por habernos permitido conocer los pormenores de esta importante obra. Muchas gracias y tus palabras finales. Gracias a ti, Tulio, por darnos esta oportunidad y por darnos sobre todo la oportunidad de poder comunicarnos con todos los chalacos, agradeciendo mucho también toda la alegría con la que nos reciben, con la que siempre nos han recibido. Y bueno, nosotros con tal de darle lo mejor a ellos, hemos logrado colocar en el show artistas muy conocidos. Hay que recalcar también que está Miluski Eskenazi también, una gran cantante, finalista del programa Rojo Fama Contra Fama, que se emitió en el Canal 2. Y el mismo día 25 de abril, te comento, Tulio, es también cumpleaños de Martín Terrone, nuestro Troy Bolton. Ahí va una celebración muy buena. Exactamente, entonces vamos a hacer algo ya sorpresa ese día para el público, para que puedan puedan divertirse un poco más y puedan añadirle una notita más de felicidad a la obra. Le vamos a cantar el feliz cumpleaños a Martín el día 25, así que el público va a ser parte del cumpleaños de Martín el día 25. Ajá. Bueno, tenemos una llamada telefónica al 453-1654. Vamos a contestar. Aló, buenos días. Aló, buenos días. ¿Con quién tenemos el gusto? Le saluda Juan Jiménez. Juan Jiménez, ¿desde dónde nos llama, Juan? De acá, del Callao, de la avenida San Eugenio. la avenida es Espeña. Bueno, Juan, cuéntanos, ¿a qué se debe tu llamado? Sí, no, estaba escuchando la radio, ¿no? El tema que estaban promocionando este musical y quería saber básicamente qué es lo que se tiene que hacer para poder ganar esas entradas y si son entradas dobles. Bien, bueno, es una entrada y nada. Aquí en realidad lo vamos a regalar por las redes sociales, por el diario Prensa Chalaca, pero ya que tú has llamado, que has sido la primera persona en llamar, yo no creo que haya ningún problema en que puedas venir y recoger personalmente tu entrada. Con tu DNI, por si acaso, por cierto. Quédate en el interno, por favor, para que puedan tomar tus datos y puedas venir ahorita mismo a recoger. Y la directora, la bella Adriana Astete, te puede entregar tu entrada. La primera entrada para esta obra del 25 y 26 de abril a partir de las 7 de la noche. ¿Qué te parece? Ya cortó. Bien. Entonces, se molestó, dice, no quiere. Quiere que se le entregue Jorge Luis Landauro. Bueno. Así estamos, esperamos que esta obra vaya tomando pues más fuerza dentro de la población, dentro de los vecinos del primer puerto y bueno, simplemente agradecerles por este esfuerzo que ustedes vienen haciendo para traer al Callao obras de esta magnitud, esperando que no se queden el 25 y el 26, sino que unos días más. Eso depende de la cómo reacciona, pues me imagino, todos los vecinos del Callao. Y esperamos que las autoridades pues también le den todo el apoyo a estos jóvenes artistas, sobre todo para que nuestros vecinos chalacos puedan disfrutar de obras como de esta envergadura. Sí, Tulio, este 25 y 26 de abril, pero yo espero que podamos continuar. Yo creo que sí, seguiremos unos cuantos meses más, pero hay que aprovechar estas dos primeras fechas para venir. Astete Landauro Producciones está poniendo todo de sí. La publicidad necesaria, los mejores disfraces, los mejores talentos para que el público chalaco pueda disfrutar de un mega show, ¿no? Un show grande sin tener que irse muy lejos de casa. Claro que sí. Eso es lo que nos falta y aquí lo puedes encontrar pues en el Teatro Municipal del Callao. Bueno, no hay más que decir. Nosotros nos vamos a una brevísima pausa comercial, amigos, y regresamos con lo último del programa. Nos comunican que viene el doctor Angulo del Callao, este psicoterapeuta tan conocido aquí en nuestra provincia. Correcto. Constitucional del Callao, y estará luego de esta brevísima pausa comercial. Si tienes una denuncia o algo que contarnos, escríbenos a noticias@prensachalaca.com o envíanos un mensaje a nuestro Facebook de Así es el Callao, donde tus denuncias serán escuchadas. Estudia en el Instituto Simón Bolívar. Ofrece carreras profesionales en solo 3 años. Título a nombre de la nación. Carnet medio pasajes. Inscripciones. Calle 3, número 100. Ciudad del Pescador, Bellavista. Altura de la cuadra 32 de la Avenida Colonial. A 2 cuadras del Mola Aventura Plaza. Informe 715-5260. El Instituto Público Simón Bolívar anuncia su examen de admisión este 30 de marzo. ¡Te esperamos! Llegó para quedarse. Llegó para impactar. Eso es Prensa Chalaca. Prensa Chalaca es noticias, sociales, comercio, deportes y mucho más. Con solo 50 céntimos, sabes más antes que los demás. Prensa Chalaca, el diario de la región Callao. Encuéntralo en tu kiosco favorito. Chalaca.com, tu nueva radio salsera. Denuncias, comentarios, participación ciudadana. Así es el Callao. Llámanos al 453-1654.

te hacen famoso en el YouTube, en el Cholotú. Y imagínense, pues, hay que tener mucho cuidado. Y para hablar de este tema, vamos a conversar, pues, con nuestro amigo, el doctor Walter Dávila Moore. Él es psicólogo, psicoterapeuta. Muy buenos días, doctor. Bien, sumamente contento y alegre de estar nuevamente contigo, Radio Chalaca. Bien, me hace recordar a mis tiempos, yo vivía en el Callao. Yo nací en Carrió Albornoz, los Barracones, este Callao tan lindo y hermoso. Y siempre dispuesto a las preguntas que tú me quieras hacer, mi estimado amigo. Bueno, doctor, cada día que pasa, uno puede ver en la combi, en los buses, en los cines, en los parques, en todos lados, jovencito, pues, tomándose fotos con su celular. Ah, después las suben a las redes sociales, pero algunos les gusta tomarse fotos medias sensuales, ¿no? Sobre todo a veces las damas, también los jóvenes, con la finalidad, pues, de realzarse la belleza, seguramente. Algunos incluso se toman fotos con la enamorada, fotos subidas de tono, lo que se le ha denominado, pues, selfies sexuales. Esto en realidad está comenzando, cada vez son más estas fotografías que se ven en la red. Incluso ha habido casos de extorsión ya por medio de esta de este tipo de accionar, como en el caso de esta conductora de televisión, de Karen Schwartz, quien había sido, pues, amenazada de que se iba a publicar un video de ella con su enamorado teniendo relaciones sexuales. Es decir, esto de los selfies sexuales está tomando, pues, cada día que pasa, mayor magnitud. ¿Qué nos puede decir al respecto? Sí, en primer lugar tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, de que nosotros, nuestro país, es una sociedad enajenada. ¿Por qué enajenada? Porque tomamos siempre modelos que no nos corresponden, fruto de modelo, de imitación, de observación, por ejemplo, de artistas que de repente lo hacen y automáticamente todo estamos haciendo porque es una experiencia que recién, como tú lo dices, lo estamos haciendo producto de la observación, de la imitación de los famosos, porque los famosos lo hicieron, agarraron de repente su celular y se juntaron 5, 6, 7, 8 personas que se tomaron fotos y automáticamente ahora lo hacemos nosotros. ¿Por qué? Porque siempre estamos copiando modelos que no nos pertenecen, modelos del extranjero, modelos que prácticamente nos están enajenando. Yo pienso, por ejemplo, de que las personas que hacen esto a nivel sexual, a nivel de repente de la intimidad, puede ser por diversas maneras o por diversos motivos. Una forma puede ser, por ejemplo, fruto de la baja autoestima, fruto de la inseguridad, fruto de sentirse, mira, bien, está conmigo, yo estoy con ella, es la única mujer con quien yo puedo estar, mira, ve, ¿qué te parece? Entonces, como para sentirse seguro, lo máximo, o sea, para alimentar también su ego, lo hace. Una persona que, por ejemplo, que no es segura, que tiene baja autoestima, está buscando aprobación, está buscando reconocimiento para que los demás le acepten, mira, ve, tú eres lo máximo, ¿no? Mira, enseñar que está con su mujer o con una modelo o con un artista en intimidad, enseñar las fotos o los videos. Es una parte. La otra parte también podría ser, como tú decías, fruto de la extorsión. Personas que quieren manipular, personas que quieren sacar dinero, personas que quieren extorsionar, comienzan a tomar estas fotos y después comienzan a crear una serie de inseguridades y angustias en la persona. Y también se puede ver, esto también se puede ver, por ejemplo, esperando si la relación no va bien, saca la foto, saca el video, entonces graban, lo tienen guardado. Y más adelante, cuando no va bien la relación o surge algún problema, te tengo en tus manos, te tengo en mis manos, cualquier cosa que tú hagas, entonces ahí te tengo. Entonces las personas se quedan asustaditas, no hacen nada, ¿por qué? Porque le pueden descubrir. Claro que sí, cada vez se ve más ese tema de la extorsión. Doctor, ¿es, digamos, normal que una pareja quiera filmar una actividad íntima? ¿Es normal? Bueno, dentro de la psicología se dice que todo está permitido mientras ambos lo acepten y no perjudiquen a un tercero. Bueno, desde ese punto de vista, yo no lo haría, por supuesto, ¿no? Pero si ambos están de acuerdo, ¿qué podríamos decir que sea normal para ellos? Pero si su pareja le sugiere, tampoco lo haría. Convenza a ella, y ella, fruto de la pasión, fruto de la emoción, fruto de la imbecilidad. ¿Por qué? Porque las mujeres se ponen imbéciles cuando están enamoradas. No funciona la razón, sino la parte emocional. ¿de acuerdo? Mujeres que están emocionadas, están enamoradas, se olvidan de razonar, de reflexionar, y inclusive se juntan con personas, con rateros, con delincuentes, y cometen actos delictivos, no porque sean ellas así, sino porque esa manera de amar que la ciega le hace cometer este tipo de actos o este tipo de conductas como tú estás manifestando. Bueno, estamos pues con el doctor Walter Dávila, psicólogo, psicoterapeuta, chalaco, que nos está pues dando luces acerca de estas últimas manías. Doctor, ¿y será una manía que digamos, uno va adquiriendo con el tema de la tecnología, de eso de estar tomándose fotos y subiéndola al Facebook? Hay gente que pone en las redes sociales hasta cuando va al baño, me parece. Claro, es el fruto de reconocimiento. Mira, yo quiero saber que me reconozca, yo quiero que tú aceptes quién soy yo. Yo decía pues el día de ayer en televisión, en Canal 9, no sé si lo viste, yo decía que estamos en una época materialista, se ha perdido los valores y la parte espiritual, se han perdido todo lo que antes, por ejemplo, desarrollaba el ser humano, la personalidad. Ahora estamos viendo todo lo que es exógeno, todo lo que es externo, todo lo que es material, por la época de la globalización, por la tecnología, y nos estamos olvidando de reencontrarnos con esa parte más importante del ser humano, que son los valores, que son las virtudes, que son la parte espiritual que nos lleva a ser cada día más humanos. Claro, claro que sí. Bueno, doctor, siempre es muy esclarecedor y didáctico conversar con usted. Es muy importante para los vecinos del Callao tener estos conocimientos. Esperamos pues tenerlo muy pronto aquí en nuestros estudios. No se olvide que muy pronto estará acá también con nosotros en 5 minutos con el doctor Walter Dávila. Claro, para mí realmente es un honor, más que un honor, un privilegio encontrarme en la tierra que me vio nacer, el Callao. Yo he estado muchos años, la mayor parte de mi juventud, de mi adolescencia, lo he pasado en el Callao. He estado en Carrillo Bornoz, he estado en La Perla, he estado en Bellavista, en Salumía, he estado en Lincoln, en toda esa parte del Callao. Estoy inclusive en Salón, en Sáez Peña. Salón, me acuerdo de los pescaditos, pues cuando iba a comprar con mi mamá, comprábamos pescado, ya no sé, ya no existe, pues creo, los pescados, porque ya lo han sacado. Esas épocas que me llenan de alegría, de satisfacción, y también de tristeza, porque hace mucho tiempo que no estoy en el Callao, pero seguramente ya voy a estar por ahí, porque yo antes yo paré inclusive en Marco Polo, una zona tan importante para mí, porque ahí estaba mi familia, pues, ¿no? Claro que sí, claro que sí. Bueno, doctor, muchas gracias por haber acudido pues a nuestro llamado para hablar de este tema, y esperamos tenerlo muy pronto aquí en nuestros estudios para que nos siga dando luces pues de los diferentes casos que tiene nuestra población chalaca. Muchas gracias al doctor Walter Dávila, psicólogo, psicoterapeuta. Muy amable. Bueno, amigos, el día de ayer fue entre cánticos de alegría, tal como lo había pedido, fue enterrado el músico, el cantante Pepe Vázquez. Es realmente uno de las últimas leyendas, digamos, de la música criolla con vida, que falleció pues hace algunos días, y que el día de ayer ante una gran multitud fue enterrado. Bueno, el féretro salió de Salón Paracas, del Salón Paracas del Museo de la Nación, para llegar hasta el Camposanto, donde familiares, amigos y seguidores le dieron el último adiós al gran Pepe Vázquez. Antes de darles más detalles de este adiós a nuestro gran Pepe Vázquez, vamos a contestar una llamada telefónica de nuestros oyentes. Vamos a ver con quién estamos en la línea. Aló, muy buenos días. Muy buenos días, Tulito. ¿Con quién tenemos el gusto? Tulito, te llamo porque mira, quiero hacer una queja antes de apagar. Mira, estamos sin agua desde las 5 de la mañana. No hay ni una gota de agua, supuestamente los chicos tienen que ir al colegio, no hay cómo preparar, no le hemos podido preparar desayuno, no hay cómo cocinar, no hay agua para nada. Sin embargo, Seapal cobra lo que se le da la gana a uno nos corta el agua cuando se le da la gana, nos pone el agua cuando se le da la gana y el Estado no hace nada. Yo no sé qué hacen nuestras autoridades chalacas, que no pueden agarrar y mandar una notificación a Sedapal. No tenemos agua en las 5 de la mañana, Zulito. ¿Cómo es posible que seamos así? ¿En qué zona no hay, este servicio de agua potable? De las 5 de la mañana, cercado Callao. Yo te hablo del Callao cercado. Callao cercado. Que es todo lo que es la avenida Sáenz Peña, 2 de mayo, lo que es Girones, Libertad, Casilla, todo es el mercado cercado Callao. No sé si será este mercado lo mismo. Bueno, en realidad vamos a preocuparnos de esto. Vamos a hacer a chequear esto para poder de alguna manera apoyar a los vecinos. Dime, desde hoy día a las 5 de la mañana se cortó el abastecimiento de agua. ¿También el día de ayer o recién hoy día a las 5 empezó este desabastecimiento? Abro el caño y se estaba yendo. ¿Qué dije? Y ¡pum! Se fue de porrazo. O sea, ni siquiera no nos notifican, Tulito. Que aunque sea en la región Callao o la municipalidad, no nos apoyen con cisterna. No tenemos agua ni para cocinar, Tulito. Tenemos que estar comprando agua mineral por bidones de 5 litros. No es justo. O sea, no, esto es injusto. Mira, sin muy lejos, yo personalmente he hecho quejas a Sedapal porque yo pagaba antes 13, 14 soles de agua, Tulito, porque yo casi, yo no estaba en mi casa, yo paraba de viaje. Me vino un recibo de 80 y tantos soles. Primero me venía corte de apertura todos los meses, que ahora Sedapal cobra corte de apertura virtualmente. Yo hice mi queja, me exoneraron ese cobro, pero en el siguiente mes de marzo me vino un recibo de 87 soles. Supuestamente lo que me habían exonerado me lo cobran en marzo. Y claro, las autoridades no hacen nada. Sedapal hace lo que quiere, de verdaderamente con todo el pueblo peruano hace lo que quiere Sedapal. Ya estamos harta de eso. Bueno, yo quiero agradecerte por haber confiado en nosotros tu denuncia. Vamos a tratar de estar por estas zonas para averiguar dónde ha sido, en qué zonas ha afectado este corte de agua, y también estaremos comunicándonos con Sedapal para ver qué está ocurriendo con el abastecimiento en esta parte del Callao. Muchas gracias por tu llamada telefónica. Zulito, por favor, pide que nos manden aunque sea cisternas para que nos apoyen con agua. Es lo único que pedimos, necesitamos agua. Ojalá, pues estoy seguro que las autoridades están escuchando este llamado de una vecina del Callao y seguramente como tú, pues habrá muchas cientos de familias que no tienen este servicio. Vamos a tratar de apoyarlos en la medida de nuestras posibilidades. Muchas gracias por llamarnos. Bueno, ha sido una vecina del Callao preocupada por el desabastecimiento de agua en esta parte importante del cercado Callao. Bueno, ojalá que el alcalde Juan Sotomayor les pueda enviar una cisterna de agua para poder de alguna manera apoyar a estos vecinos que están sin agua desde tempranas horas de la mañana. Bueno, prácticamente desde que comenzó el día no cuentan con este servicio. Bueno. Estábamos contándoles, amigos, que el día de ayer fue el día de hoy, perdón, el día de hoy, ayer, ¿no? Ayer, el día de ayer, fue sepultado, el gran Pepe Vázquez. Los restos de Pepe Vázquez, quien murió la tarde del martes, fueron enterrados ayer en el cementerio Padre Eterno, ubicado en el distrito de El Agustino. José Porfirio Vázquez Montero, nombre completo del cantante criollo, dejó de existir a los 52 años, víctima de una septicemia derivada de la diabetes. El féretro salió del Salón Paracas del Museo de la Nación, donde fue velado desde la mañana del miércoles y llegó hasta el mencionado Campo Santo para que familiares, amigos y seguidores le den el último adiós. A su velorio llegaron destacadas figuras del criollismo como Eva Ayllón, Lucía de la Cruz, Julio Andrade, Bartola, Juanito Barbieri, imitador del Sambo Cabero, además de la congresista Leila Chihuán, quienes ofrecieron sus condolencias a la familia del cantante. El artista fue despedido a ritmo de guitarra y cajón. Bueno, antes de que sus restos fueran trasladados al Museo de la Nación, Pepe Vázquez fue velado en el local de la Asociación Peruana de Autores y Compositores ABDAI. Como se recuerda, Pepe Vázquez había ingresado el lunes al servicio de emergencia general del Hospital Nacional Edgardo Rebagliati de Salud, en estado crítico, aquejado de una infección generalizada. La mañana del martes 25, Vázquez fue derivado a la unidad de cuidados intensivos del Hospital Edgardo Rebagliati, en donde se confirmó que tenía una septicemia. La misma que hizo que el cantautor dependa de un respirador artificial. Desde ese momento, su familia ya se preparaba para recibir la ingrata noticia. Bueno, eso fue pues el último adiós a este gran cantante, que será recordado por muchos, muchos años por toda la producción discográfica que ha dejado como legado. Bueno, amigos, nosotros nos tenemos que retirar y nos estaremos reencontrando el día lunes. El lunes que viene, Dios mediante, estaremos en un programa similar, recibiendo sus llamados y también tratando de apoyar pues a nuestros vecinos chalacos en todo lo que podamos. Así que vamos a ver, esperamos que las autoridades puedan apoyar a los vecinos del cercado Callao, que desde tempranas horas de la mañana no cuentan con el servicio de agua potable. Así que ojalá pues que tengan algún apoyo de nuestras autoridades. Con nosotros será hasta este lunes. Pero les comento que a las 3 de la tarde estaremos en Radio Satélite 100.7 de la FM en el programa Jóvenes en Acción. Bueno, un amigo y servidor, Tulio Chávez Toro, se despide y nos estaremos reencontrando, Dios mediante, este lunes a partir de las 9:30 de la mañana. Bueno, cuídense mucho, que tengan un bonito fin de semana, no tomen mucho y si toman, no manejen. Que tengan ustedes muy buenos días.